Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Trump, furioso, acude a los tribunales cuando comienza su juicio por fraude. Esta nota de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. Agraviado y desafiante, el expresidente Donald Trump pasó un día en la corte este lunes para el inicio, a veces irritable, de un juicio por una demanda por fraude que podría costarle el control de la Torre Trump y otras propiedades. Juicio vergonzoso, declaró durante la pausa del almuerzo después de escuchar a los abogados de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticarlo como un mentiroso habitual. La demanda del Estado acusa al magnate de los negocios convertidos en político y a su compañía de engañar a bancos, aseguradoras y otros a tergiversar su riqueza durante años en los estados financieros. Mintieron año tras año tras año, dijo Kevin Wallace, abogado de la oficina de James, mientras Trump se sentaba a la mesa de la defensa. Miró al frente con los brazos cruzados, de espaldas a una pantalla que mostraba detalles de la presentación de Wallace. Trump niega haber actuado mal y asistió voluntariamente a un juicio que calificó de farsa, de estafa, pérdida de tiempo del Estado y una continuación de la mayor casa de brujas de todo el tiempo, los tiempos, dijo. Actualmente, el favorito republicano en la carrera presidencial de 2024, reiteró las afirmaciones de que James, un demócrata, está tratando de frustrar su intento de regresar a la Casa Blanca. Y dijo, lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en unas elecciones, dijo ante el tribunal y añadió, no creo que la gente de este país vaya a tolerarlo. Y bueno, Trump se burló de James cuando pasó a su lado a la hora del almuerzo. Ella se fue sonriendo. Mientras tanto, su campaña inmediatamente comenzó a recaudar fondos a partir de la aparición. Y la demanda de James es uno de varios dolores de cabeza legales para Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Ha sido acusado 4 veces desde marzo. Se ha declarado inocente de todas las acusaciones. Se espera que el juicio por fraude en Nueva York dure hasta diciembre. A pelear y que es que ni cuenta te das. Parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Usar el agua de la llave bajo tu propia responsabilidad. La falta de acceso al agua potable podría empeorar mucho en el estado de California. Esta nota de Los Angeles Times. Por ejemplo, en la comunidad de North Edward, en el desierto de Mojave, Adam Essel, de 5 años, sabe que nunca debe beber agua de la llave, que contiene niveles peligrosos de arsénico. En la pequeña comunidad agrícola y de refinación de petróleo de Fuller Acres, donde un potente carcinógeno ha contaminado los pozos de agua subterránea, María Martínez y su familia dicen que se sienten abandonados por el Estado, que ha prometido agua potable para todos los residentes. Y también en un rincón polvoriento de Bakersfield, los estudiantes de preescolar a octavo grado de la escuela Lakeside hacen fila para llenar el vaso de papel con jarras de agua que han reemplazado sus fregaderos y fuentes que fueron tapados debido a la contaminación. Más de una década después de que California se convirtiera en el primer estado de la nación en declarar que el acceso a agua potable, limpia, segura y accesible era un derecho humano, alrededor de 1 millón de residentes siguen conectados a sistemas de aguas defectuosos, muchos de los cuales pueden aumentar su riesgo de cáncer, problemas hepáticos y renales y otros problemas de salud graves. La cantidad de sistemas de agua fallidos han aumentado un 25% desde 2021, un aumento impulsado en parte por la recopilación de más datos, y hoy en día existen alrededor de 400 sistemas de este tipo en California, y los expertos advierten que cientos más están a punto de fallar debido a estándares de prueba nuevos y más estrictos. Gregory Pierce, que es el director del Laboratorio de Soluciones del Derecho Humano al Agua de UCLA, dijo: es una especie de bomba de tiempo, con las nuevas regulaciones programadas para entrar en vigor en los próximos años. Muchos sistemas necesitarán tomar medidas urgentes y proactivas o no cumplirán y fallarán. Bueno, la crisis ha arrojado una dura luz sobre la capacidad del Estado para proporcionar agua potable, limpia y accesible a todos sus residentes, particularmente en el Valle Central, donde contaminantes generalizados afligen a comunidades con infraestructura deficiente y donde el uso intensivo de fertilizantes y fumigantes agrícolas, así como el bombeo excesivo de los acuíferos, ha empeorado la calidad del agua. Un viernes por la mañana de esta primavera, la directora Christine Angelo dijo: sería bueno no tener que preocuparnos por esto. Mientras los niños hacían cola en una de las estaciones de agua de la escuela, donde llenaban vasos de papel con jarras de 5 galones que requieren reemplazo casi constante. Dice, no tener que lidiar con vasos y rellenar botellas y luego contratar personal para entregarlos es simplemente un problema. Colby, entonces, estudiante de 5º grado, dijo que desearía poder usar el agua de las estaciones para proyectos de arte, pero va en contra de las reglas. Y dijo, y cito, sería bueno poder encenderlo y usar todo lo que querramos, dijo. Lakeside es una de las 57 escuelas de California con un sistema de agua defectuoso y 76 más corren el riesgo de fracasar. Que hay una cita de Bryson, dice, hablan de derecho humano al agua y creo que algo así es básico y esencial. Dijo Bryson, creo que es triste que un niño no pueda ir a una fuente de agua potable en su escuela y tomar un trago de agua. Y en noticias de inmigración, México reconoce que 10,000 migrantes llegan a diario a la frontera con Estados Unidos. Esta nota de la Jornada Sin Fronteras, alrededor de 10,000 migrantes arribaron a diario a la frontera de México con Estados Unidos la semana pasada, dijo el lunes AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró la necesidad de atender las causas de la migración desde Centroamérica y Sudamérica, como la pobreza y la inseguridad. Tras un súbito freno de mayo, cuando Washington puso en marcha normas de asilo más estrictas, las últimas semanas los flujos migratorios por México con destino a la frontera norte se han disparado, así como la cantidad de intercepciones de migrantes intentando traspasar los límites con Estados Unidos. El gobernante, conocido por AMLO, ofreció las cifras tras lamentar el siniestro de tráfico que el domingo causó la muerte de 10 migrantes cubanos, entre ellas una menor en el sur de México. Y dice, pasan por México con muchos riesgos, violaciones de sus derechos humanos, bandas que secuestran a migrantes, asesinatos y desgracias por accidentes en el transporte, dijo López Obrador, que justificó los riesgos que toman los migrantes por, cito, la necesidad de salir a buscarse la vida, a encontrar trabajo. Aunque destacó que su homólogo estadounidense Biden, cito, es el único de los últimos presidentes que no ha construido muros fronterizos, también criticó a Washington por haber destinado miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania en lugar de a los países latinoamericanos expulsores de migrantes. Además, AMLO anunció que en las próximas horas recibirá a un asesor en materia económica de la Casa Blanca, al que no identificó por el nombre, y reiteró que en el transcurso de la semana va a haber un encuentro entre grupos de trabajo de ambas naciones para tratar temas como migración y tráfico de drogas. Esta fue información de Reuters para La Jornada. Y en noticias internacionales, la ONU aprueba el despliegue de una fuerza de intervención armada en Haití. Esta nota de Democracy Now. El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, al tiempo que el país insular combate el empeoramiento de la violencia de los grupos criminales. La intervención que se produjo debido al llamado reiterado del primer ministro haitiano Ariel Henry, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, estará dirigida por Kenia y marcará el primer despliegue de fuerzas de seguridad internacional en Haití en casi 20 años. La propuesta contó con 13 votos a favor y la abstención de China y de Rusia. La resolución, que fue redactada por Estados Unidos y Ecuador, autoriza la permanencia de soldados extranjeros en Haití durante un año, con una revisión que se llevará a cabo después de cumplidos los 9 meses de la misión. El gobierno de Biden prometió destinar al menos 100 millones de dólares para financiar la misión multinacional. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Jeffrey de Laurentiis. Y dijo, y cito, esta misión se lleva a cabo a pedido del gobierno haitiano y de la sociedad civil haitiana para abordar la inseguridad y la grave crisis humanitaria que el país ha estado enfrentando durante demasiado tiempo. El despliegue de esta misión ayudará a respaldar las necesidades críticas de Haití a corto plazo y a fomentar las condiciones de seguridad necesarias para que el país logre la estabilidad a largo plazo. Kenia había ofrecido anteriormente contribuir con 1,000 oficiales de policía. Asimismo, las Bahamas, Jamaica y Antigua Barbuda también se comprometieron a enviar personal de seguridad. Muchos haitianos se han opuesto a la medida debido a las desastrosas intervenciones de la ONU, Estados Unidos y otros países que han dirigido anteriormente en Haití. Una misión de la ONU que se retiró del país en 2017 dejó un brote de cólera que mató a 10,000 personas. Los funcionarios de la ONU también fueron acusados de violencia sexual generalizada, incluido el abuso de menores. Y por su parte, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la intervención y por el despliegue de Fuerzas Armadas dirigidas por Kenia y recientemente citó, y cito, continuo uso ilegal de las fuerzas por parte de Kenia contra los manifestantes. Mientras tanto, los activistas pacifistas han condenado la medida que han calificado como una invasión dirigida por Estados Unidos. En 2021, el enviado especial de Estados Unidos para Haití presentó su dimisión a modo de protesta por las políticas del gobierno de Biden en Haití. En una carta de renuncia, el veterano diplomático Daniel Foote escribió, y cito, lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren y necesitan es la posibilidad de poder trazar su propio rumbo, sin titiriteos internacionales ni candidatos escogidos, sino con un apoyo genuino para que logren conseguir ese rumbo. Si bien no se ha confirmado una fecha para el despliegue de las fuerzas de seguridad, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo recientemente que podría comenzar en unos meses. Esta es una nota de Democracy Now! Y autoridades locales y la delincuencia fueron los que decidieron en Ayotzinapa. Esta nota de La Jornada. En el caso de Ayotzinapa, por cuestiones políticas e ideológicas, la consigna es, fue el Estado, fue el Ejército y de ahí nos salimos. Les puedo decir que claro que fue el Estado. El Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay dudas, aunque hayan participado autoridades locales, de eso no hay dudas. Pudieron haber participado elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver con decisiones de autoridades locales y la delincuencia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia y volvió a aludir largamente al caso Ayotzinapa, sobre lo cual añadió que en el fondo fue la asociación delictuosa y el contubernio con autoridades políticas. Esa es mi hipótesis, dijo. Premio Nobel de Medicina para un dúo por su trabajo sobre el COVID. Esta nota de Los Angeles Times. Kathleen Carrico y el doctor Drew Weissman, científicos de Estados Unidos, cuya larga colaboración ha revolucionado la fabricación de vacunas y planteado la posibilidad de nuevos tratamientos para una variedad de enfermedades, recibieron el lunes el Premio Nobel de Fisiología o medicina por su trabajo sobre la ARN mensajero. El bioquímico húngaro Carrico, de 68 años, pasó casi una década en BioNTech, la firma farmacéutica alemana que colaboró con el gigante farmacéutico Pfizer para producir la primera vacuna contra el virus que causa la pandemia del COVID-19. El médico científico Weissman, de 64 años, es profesor de investigación de vacunas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Su trabajo ha armado a científicos y compañías farmacéuticas con los medios para convertir las células del cuerpo en fabricantes de su propia medicina. El premio de este año reconoce su descubrimiento científico básico que cambió fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARN interactúa con el sistema inmunológico y tuvo un gran impacto en la sociedad durante la reciente pandemia, dijo Richard Sandberg, que es el miembro de la Asamblea Nobel, señalando la ARNm, las vacunas, junto con otras inyecciones de COVID-19. Dijo, se ha administrado ya más de 13 mil millones de veces. Más allá de esto, también podría desempeñar un papel clave en el tratamiento de la anemia falciforme y es prometedor para el trastorno autoinmune de esclerosis múltiple. Su uso potencial en el tratamiento del cáncer también está abriendo nuevas vías para armar el sistema inmunológico contra la enfermedad. Y dicen el VIH podría ser el próximo objetivo. Las técnicas iniciadas por Carico y Weissman han permitido a los científicos personalizar ágilmente las proteínas a las que se dirigen las vacunas, una clave para frustrar virus que cambian de forma, como el coronavirus y el VIH. Hola Radio Santa Ana, mi nombre es Natalie y soy una estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. Y hoy les voy a hablar sobre la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza, también llamada la gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede infectar la nariz, la garganta y los pulmones. Es causada por el virus de la influenza. La gravedad de la infección puede variar de leve a grave y, en ocasiones, puede provocar la muerte. Las personas con mayor riesgo de enfermarse de la influenza son los niños menores de un año, las personas embarazadas, los adultos mayores de 65 años, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y los menores de 20 años que reciben tratamiento prolongado con aspirina. Ahora les voy a hablar sobre la propagación de la influenza. La influenza se transmite a través del virus de la influenza. El virus viaja en gotitas que pueden propagarse cuando una persona enferma habla, estornuda o tose. Estas gotas pueden ir en la boca o nariz de la gente alrededor o contaminar las superficies circundantes. Si las superficies están contaminadas, alguien puede contraer la influenza si toca la superficie contaminada y luego se toca la boca, los ojos o la nariz. Ahora, ¿cómo se puede prevenir la influenza estacional? Una forma de prevenir la influenza o prevenir complicaciones graves a causa de la influenza es vacunarse anualmente. La vacuna contra la influenza se recomienda para adultos y niños mayores de 6 meses. También puede prevenir la influenza lavándose las manos, evitando tocarse la cara, cubriéndose la boca al toser o estornudar y evitando grandes multitudes. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza? Los síntomas son secreción nasal, estornudos, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, debilidad, vómitos y diarrea. Las complicaciones graves pueden incluir neumonía, asma, bronquitis, infecciones del oído, complicaciones del corazón y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos de la influenza? Por lo general, las personas con la influenza mejoran solos y no necesitan consultar a un médico. Es importante quedarse en la casa, mantenerse hidratado y descansar. Sin embargo, si tiene influenza y corre riesgo de sufrir complicaciones, debe consultar con su médico. Su médico puede recetar medicamentos antivirales si es necesario. Si comienza a tener síntomas de emergencia de la influenza, debe ir a la sala de emergencias. Estos síntomas de emergencia incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos continuos, convulsiones, debilidad severa y dolor muscular severo. En los niños, los síntomas de emergencias también incluyen labios o uñas grises o azules y deshidratación. Eso es todo lo que tengo hoy sobre la influenza. Gracias por tu atención, Radio Santa Ana, y que tengan un buen día. Bájame del cielo una estrella, con tu pequeña sonrisa, las siete maravillas se juntan si mi princesa me mira. Amor, y qué locura los vientos, si tus manitas se mueven, también se asombran los sueños cuando en mis brazos te duermes. Amor mío, y gritos de mi pecho me salen tu susurro como un quejido muy suave, llena mi futuro. Y tú ni lo sabías. Hace un tiempo siniestro, te maté en un instante, se convirtió en un ciclo. Amor mío, hace un tiempo siniestro, me maté en un instante, se convirtió en un siglo. Mi vida bella. fuiste tú, y tú ni lo sabías, y tú ni lo sabías. Y el Papa sugiere bendiciones para las uniones entre personas del mismo sexo. En una carta a los cardenales, Francisco enfatiza la importancia de este hecho. El Papa Francisco ha sugerido que podría haber formas de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, respondiendo a 5 cardenales conservadores que lo desafiaron a afirmar las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad antes de una gran reunión donde los católicos LGBTQ están en la agenda. El Vaticano publicó el lunes una carta que Francisco, el Papa, escribió a los cardenales el 11 de julio después de recibir una lista de 5 preguntas o dudas, entre comillas, de ellas un día antes. En él, el Papa sugiere que tales bendiciones podrían estudiarse si no se confundiera la bendición con el matrimonio sacramental. El ministerio New Ways, que aboga por los católicos LGBTQ, dice que la carta, cito, avanza significativamente en los esfuerzos para hacer que los católicos LGBTQ sean bienvenidos, bienvenidas en la Iglesia, y es una gran gota para colmar el vaso de su marginación. Incluso el Papa Francisco ha expresado su apoyo a leyes civiles que extienden los beneficios legales a los cónyuges del mismo sexo, y sacerdotes católicos en algunas partes de Europa han estado bendiciendo las uniones entre personas del mismo sexo sin la censura del Vaticano. Y los 5 cardenales, todos ellos prelados conservadores, habían desafiado a Francisco a afirmar en su carta las enseñanzas de la Iglesia sobre homosexuales, la ordenación de mujeres, la autoridad del Papa y otros temas. Y publicaron el material 2 días antes del inicio de una importante reunión de 3 semanas en el Vaticano. Los firmantes fueron algunos de los críticos más acérrimos, y todos ellos jubilados y pertenecientes a generaciones más doctrinarias de cardenales nombrados por San Juan Pablo II. Y bueno, se trata de varios cardenales, entre los que se encuentra Juan Sandoval de México, que era arzobispo retirado de Guadalajara. Y la elección de Newsom, la Ponza Butler, ex líder sindical, se convertirá en la primera lesbiana afroamericana en unirse al Senado. Esta nota del Register del Condado de Orange. Butler, elogiada como inteligente y astuta. Es ex jefa del sindicato de trabajadores más grande de California, líder de la poderosa Emily List y confidente de la vicepresidenta Kamala Harris, está siendo elogiada por sus partidarios como una activista progresista, inteligente y astuta, y una elección respetable del gobernador Gavin Newsom para cubrir el mandato restante de la fallecida senadora Dianne Feinstein. Butler tiene 44 años y se convertirá en la primera lesbiana afroamericana en ocupar un escaño en el Congreso, pero sigue siendo una gran medida desconocida para la mayoría de los californianos y ya está siendo objeto de escrutinio por sus limitadas credenciales en el Golden State. Es originaria de Mississippi, pasó poco más de una década aquí, antes de mudarse a Washington, D.C., hace 2 años para dirigir la organización sin fines de lucro en la que trabajaba para elegir mujeres para cargos políticos. Butler dijo que se sentía honrada de aceptar el puesto y nadie, dijo, jamás estará a la altura del legado de la senadora Dianne Feinstein, dijo, pero haré todo lo posible para honrar su legado y liderazgo, comprometiéndome a trabajar por las mujeres y las niñas, los trabajadores y los sindicatos, los padres en dificultades en toda California. Estoy lista para servir. El hecho de que Butler nunca haya ocupado un cargo electo y que esté siendo nombrada en lugar de elegida para este puesto es una ruta no tradicional, dijo Debbie Walsh, que es la directora del Centro para Mujeres y Política Estadounidense de la Universidad de Rutgers. Aunque Butler es más progresista que Feinstein y aportará un nuevo enfoque al cargo, dijo Butler, al igual que Feinstein, seguramente será un voto demócrata sólido. Y 12 ciudades demandan para bloquear la política de no fianza. Dicen que las liberaciones previas al juicio ponen en peligro al público. Los defensores dicen que esto es una cuestión de equidad. Esta nota de Verano Lin de Los Angeles Times. 12 ciudades del condado de Los Ángeles presentaron una demanda el viernes buscando posponer la controvertida nueva política de libertad bajo fianza que permite que algunos acusados no violentos, acusados de delitos graves o menores, sean citados y liberados después de ser arrestados. Las ciudades de Whittier, Arcadia, Artesia, Covina, Downey, Glendora, Industry, Lakewood, La Verne, Palmdale, Santa Fe Springs y Vernon están solicitando una orden judicial para posponer la implementación del programa de fianza cero del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que entró en vigor este domingo, según un comunicado de prensa de la ciudad Glendora. La nueva política de fianza fue impuesta por funcionarios judiciales que argumentaron que la capacidad del acusado para pagar la fianza no debería ser el factor clave para determinar si permanecerá en prisión después de un arresto. El llamado cronograma de fianza cero ha sido un tema controvertido en todo el país y los defensores de la reforma de la justicia penal argumentan que las liberaciones previas al juicio deben basarse en los antecedentes penales de un individuo y no en la cantidad arbitraria de dólares. Según el nuevo cronograma, casi todos los acusados de delitos graves o menores no violentos en el condado de Los Ángeles serán citados y puestos en libertad o liberados en ciertos términos y condiciones después de una revisión judicial dentro de las 24 horas posteriores al arresto, según la jueza presidenta del condado de Los Ángeles, Samantha Yesner. Y dice, y cito Yesner, la capacidad de una persona para pagar una gran suma de dinero no debería ser el factor determinante a la hora de decidir si esa persona, que se presume inocente, permanece en la cárcel antes del juicio o es liberada, dijo Yesner en una declaración de julio en la que se dio a conocer la nueva política. La tasa de trabajo forzoso no disminuye. Nota del Register del condado de Orange. Se dice que la conciencia es mayor, pero persisten los desafíos. De acuerdo a este informe, una década de campañas de concientización pública no han logrado frenar el flujo de trabajo forzoso, también conocido como trata de personas en el condado de Orange. Es un hallazgo de un nuevo informe del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Orange que se publicó ayer. Aunque el informe dice que aproximadamente la mitad, como el 49% de los estudiantes locales, pueden identificar las señales de advertencia de que una persona está siendo forzada físicamente o de otro modo coaccionada a realizar trabajo sexual u otros tipos de trabajo involuntario, un nivel de conciencia que no era cierto hace una década. Otros datos sugieren que al menos algunas de estos adolescentes también son vulnerables a la trata. Durante el periodo de 2 años analizados en este informe, el grupo de trabajo ayudó a 420 víctimas de trata, incluidas 151 menores. Ambas cifras son más altas que las de cualquiera de los 7 informes anteriores. Y es casi seguro que captan solo una pequeña parte del problema. Y bueno, Michelle Herer dice: estamos haciendo todo lo posible para llegar a todos aquellos que son explotados y o traficados, traficadas, pero no sabemos cuán grande es el problema, dijo Michelle Herer, quien dirige los programas de asistencia a las víctimas de Waymakers, una organización local sin fines de lucro que es cofundador del grupo de trabajo. Herer agregó que las víctimas ayudadas por Waymakers y otros miembros del grupo de trabajo contra la trata de personas del condado de Orange, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, agencias públicas y varios departamentos de policía, es un fragmento, dijo, de todas las personas obligadas a realizar trabajo sexual u otro trabajo en el condado de Orange. Dijo que nadie sabe con certeza si el problema está creciendo o desacelerándose. Y dijo: a ninguno de nosotros le sorprendería que esto sucediera literalmente en todas las ciudades del condado, dijo Heather, si no cree que esto esté sucediendo en su patio trasero. Es posible que las personas que trafican sean muy buenas para ocultarlo en esa área en particular. Aunque hay pocos datos concretos sobre el tamaño y la ubicación real de la trata en los Estados Unidos, Heather y otros que trabajan con víctimas creen que el condado de Orange históricamente ha acogido a una gran parte de esa trata. Dos razones incluyen la riqueza del condado y su papel como meca de turismo y las convenciones, los cuales son factores que aumentan la demanda de trabajo sexual. Otra es el papel del condado como lugar de aterrizaje para inmigrantes legales o no, y el hecho de que los extranjeros representan una proporción enorme del lado del trabajo forzoso de las tratas de personas. El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley del Senado 14 que endurece las penas por la trata de menores con fines de trabajo sexual y recategoriza el acto como un delito grave. Heather señaló que el grupo de trabajo contra la trata de personas del condado de Orange incluye agencias policiales de Anaheim, Irvine y Santa Ana, entre otras, y presentará historias sobre la ayuda ofrecida a las víctimas de la trata y cómo se pueden cambiar sus vidas al alejarse de las personas que los controlan. Durante la última década, el grupo de trabajo ha ayudado a casi 1,500 personas consideradas víctimas de trata. Se está armando la revolución. llame atención, que ya se está armando la revolución. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer. Señor presidente, le damos las gracias porque nuestro pueblo ya no hay democracia. Señor presidente, le damos las gracias que nuestro pueblo ya no hay democracia. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! Muere Dolores Sánchez, líder comunitaria y editora de cadena de periódicos bilingües, que brindaba una voz crítica para los residentes de las comunidades latinas en el este de Los Ángeles. La señora Dolores Sánchez fue una líder de los periódicos comunitarios dirigidos por editores pioneros como ella. La señora Sánchez falleció el jueves, dijo su hija Gloria Álvarez, que es editora en jefe del periódico. El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, describió a Sánchez como una figura destacada cuyas contribuciones se extendieron más allá del periodismo y abarcaron el activismo político y social. Y dijo, ella era alguien que conocía el este de Los Ángeles, el East Side. Se preocupaba por el East Side y defendía el East Side, dijo. Ella sabía que tenía que retribuir a la comunidad. Durante casi 40 años, Sánchez fue la editora de Eastern Group Publication, que en su apogeo operaba 11 periódicos. Esta cadena era una institución cultural que cubría historias del vecindario, en gran medida ignoradas por las organizaciones de noticias más grandes. En ese momento, Los Angeles Times y el Herald Examiner no cubrían al East Side, al este de Los Ángeles, excepto cuando había asesinatos y crímenes, dijo el autor y expoeta laureado de Los Ángeles, Luis Rodríguez. Y dice, y cito, el East Side Sun, por ejemplo, el periódico, cubrió todo tipo de noticias, desfiles, festivales, reuniones familiares, dónde ir para que le arreglen el drenaje, etcétera. Era un servicio público. Fuiste a él para adquirir conocimientos que no obtendrías en ningún otro lugar. Y dice, aunque cada periódico fue editado para las comunidades del este de Los Ángeles y el sureste de Los Ángeles, sus historias, dice, ayudaron a crear una comunidad más grande, dijo Rodríguez, trabajando en vecindarios que habían sido fracturados por las autopistas y el desprecio urbano, Sánchez creó un foro crucial para los latinos en una parte de Los Ángeles que durante mucho tiempo había sido marginada y pasada por alto. Y bueno, su hija dice, y cito, para mi mamá lo más importante era darle la voz a su comunidad local, dijo Álvarez. No bastaba con hablar de la comunidad. Ella también quería que la comunidad hablara de sí misma. Al igual que otros periódicos locales de todo el país, Eastern Group Publications se vio afectado por desafíos económicos y cambios en el consumo de noticias impulsados por el Internet. Sánchez cerró el negocio en 2018 y escribió en su última columna que la familia, cito, realmente creía que había alguien esperando entre bastidores para comprar los periódicos. A Sánchez le sobreviven 5 hijos y 20 nietos. Descanse en paz, Dolores Sánchez. Una sola es mi maldad, con todito mi sentir.